Bueno, la verdad que estamos muy contentos de habernos convocados en esta localidad, en donde hay representantes del vecinalismo que están muy comprometidos con su localidad y en donde hemos debatido, hemos tenido conclusiones importantes, sobre todo vinculadas a la autonomía municipal, que bien les va a hacer a los municipios poder tener una administración propia con recursos que le permitan mejorarle la calidad de vida a los vecinos. ¿Y qué proyectan para el año que viene, año electoral, donde ustedes van haciendo su armado en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires? Lo más importante para nosotros es seguir convocando a los vecinos y a las vecinas de la provincia de Buenos Aires para que sean protagonistas de este vecinalismo que no vive de la política y que realmente quiere mejorarle la calidad de vida a todos. En ese sentido, ¿cómo lo ven a Cañuelas y cómo ven al sector de Pablo Olveira? La verdad que para nosotros, lo dijimos recién en las conclusiones del Congreso, es un orgullo que Pablo y todo su grupo puedan integrar vecinalistas. No tenemos la menor duda que están transitando un camino lleno de compromiso, pero sobre todo de éxito de cara a lo que viene, porque fundamentalmente son grandes personas y que le hace muy bien a la política de la ciudad. Lo primero que surge es realmente la convocatoria que ha tenido Pablo con su equipo, y este es el tercer encuentro que tenemos como vecinalista, y es un encuentro inspirador porque hemos hablado sobre temas que son el reclamo cotidiano de los ciudadanos de a pie. Inseguridad, que es un problema muy grave en la provincia de Buenos Aires, donde hay un fracaso estrepitoso del ministro Berni, que lo único que hace es recorrer medio de comunicación, pero mientras tanto muere gente en la provincia de Buenos Aires, hay robos violentos, hay salideras, se roban instituciones, se roban en las escuelas, una cosa que ya es el acabose. Y un gobernador que avala todo eso porque no lo cambia ni tampoco dice nada distinto. Entonces, hemos tratado el tema de la salud como una cuestión, sobre todo los municipios como Cañuelas, que tienen hospital municipal, que requieren de mejor infraestructura para la atención, frente a una sociedad argentina donde más del 50% de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires no tienen obra social. Entonces, ese es un tema, hace falta la salud pública como órgano que asiste de manera eficiente y eficaz a cada uno de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Y para el 2023, ¿qué se imagina para los vecinalistas en los distritos de la provincia? Yo creo que nosotros tenemos que seguir sumando fuerza en este colectivo y tenemos que estar preparados para enfrentar elecciones en todos los distritos que podamos en la provincia de Buenos Aires. En un marco de una elección que seguramente va a surgir ahí el blanco o el negro, pero que nos ha llevado ese enfrentamiento estéril, nos llevó a tener más del 50% de pobres, 50% de trabajadores no registrados, 50% de la economía no registrada en la Argentina, con lo cual eso hace caer el PBI de manera muy fuerte, no lo resolvió este gobierno ni tampoco el anterior. Para trabajar en muchos temas que tienen que ver con la infraestructura social. Una provincia que tiene mucho déficit en cloaca, mucho déficit en materia de agua de red corriente, en transporte público, y ni que hablar en lo que tiene que ver con iluminación y lo que tiene que ver con tendido de red de gas y de asfalto. Así que tenemos muchas cosas para trabajar. Y sería importante que en muchos consejos de la provincia de Buenos Aires haya representación vecinalista y también en la legislatura provincial y en el Congreso de la Nación. Bueno, la primera reflexión es el éxito de haber tenido la concurrencia que tuvimos y la aceptación que tuvimos y las conclusiones a las cuales llegamos. Creo que eso fue lo fundamental y que el objetivo quedó sumamente satisfecho. ¿Cómo proyectás lo que viene? Porque entiendo que esto es el inicio de lo que viene para el año que viene. El inicio lo hicimos el año pasado nosotros y esto es la consecuencia y el proseguir. Creo que estamos en el buen camino. Uno a veces cuando terminó la última elección, más allá del resultado positivo para algunos y no tanto para otros, el continuar es lo más difícil y lo continuamos porque en realidad hoy estamos con más gente, con más ganas y en un grupo que a nivel provincial está tomando cada día más fuerza. Así que estamos contentos y estamos esperanzados de que no solo vamos a llegar a las próximas elecciones, sino de qué manera lo vamos a hacer. ¿Cómo se mete un sector como el tuyo en el medio de la grieta, de un lado y del otro, y con este contexto económico y político para hacer política, justamente? Yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que la grieta no existe. No existe no existe para los lados de la grieta, existe para la gente común. En realidad la gente ya no se come ese cuento, y si vamos a los últimos años, vos fijate que no hace más de 3 años que venimos del gobierno de Macri, que fue un gobierno malo, venimos más atrás de otro gobierno malo y estamos en el peor de los 3 últimos gobiernos. Entonces me parece que una alternativa, ya estamos a tiempo de tener otra alternativa, y me parece que el vecinalismo con algún otro aliado quizás puede ser una de las opciones que podemos, que puede, se puede tener.